que le dé besitos. Le gusta la concienciada que le acaricie el pelito. Me gusta que descanses, que reposes en mi pecho. Me gusta cuando duermes protagonizar tus sueños, ser la almohada que reposa tu descanso, la cubica que cubre tu regazo, ser el techo de todos los sueños de tu corazón. Nada te pasará.